¿Qué tal? Buenos días, Daniel Zambrana. ¿Cómo te va? Gracias por esta posibilidad de diálogo. No, gracias a vos por este ratito. ¿Qué está pasando en el Hospital Federico Falcón? Mira, el hospital lo sintetizaste muy bien. Sigue el conflicto y sigue la destrucción de la salud y de los trabajadores de la salud por parte del Ejecutivo Municipal, que no tiene ninguna intención de diálogo y de solución, aparentemente, porque hasta el momento no abrió la puerta del diálogo con nuestro sindicato, con los profesionales, y no aporta ninguna solución. Son 19 médicos y médicas, ¿de cuántos que renunciaron? ¿Cuántos trabajan allí en el hospital pediátrico? En el hospital trabajan alrededor de 150 profesionales de la salud. Totalmente tiene trabajadores entre 350 aproximadamente trabajadores, desde los choferes, desde el sector de mantenimiento y demás trabajadores. Pero profesionales de la salud alrededor de 150. Y el tema es el sector de emergencias, porque hay emergencias, hay profesionales de guardia para el sector de internación, que tiene 60 camas, que en este momento tiene 40 camas ocupadas con pacientes internados, y tiene el sector de emergencias para la atención de los que llegan a consultorios de guardia externa. Y entonces el sector de emergencia, que tendría que tener entre 4 o 5 médicos de guardia por día, llega a tener 1 o 2 algunos días, pero nos reunimos prácticamente, estamos en asamblea permanente y escuchando a los profesionales preocupados porque no saben si a la noche van a tener un médico que los reemplace, porque la guardia está vacante, vacía, por los médicos que renunciaron, porque los que renuncian son unos médicos de guardia. Renunció también el jefe de emergencia, porque ante esta situación lo desbordó y renunció, y renunció también el jefe de sala, por la misma situación, porque llega un momento que no tienen médicos en el sector de internación para que haga la atención de los pacientes internados durante la tarde y la noche. Claro, o sea, los médicos de guardia empiezan a trabajar, se dan cuenta de esta falta de profesionales y las condiciones de trabajo y terminan renunciando y van pasando. Exacto, y esto yo siempre charlo en las asambleas, esto no tiene nada que ver con el paro y la movilización. Esto es una situación de la precariedad y los bajos salarios que el municipio no se decide a resolverlo y a dialogar, que tenemos las soluciones a esto, y no tiene nada que ver con el paro, es la situación. Y entonces los profesionales deciden irse porque no es coherente ante esto, que también se acompaña del multiempleo que tienen y tenemos todos los médicos y las médicas y los profesionales en general. Entonces tenemos que trabajar en 20 lugares, y bueno, si un lugar paga mejor y tiene mejor situación laboral, mejor trato laboral, se van a otro lado. Este fin de semana, otra vez, el Secretario de Salud tuvo que cubrir parte de la guardia de pediatría. Sí, y la directora asociada también. Se tuvieron que acercar a cubrir momentos de la guardia. Y en ese momento, cuando estaban ahí en el hospital, ¿le pudieron trasladar? Bueno, evidentemente conocieron lo que estaba sucediendo, pues tuvieron que pararse ahí y empezar a atender ante la falta de profesionales, pero ¿pudieron entablar un diálogo, aunque sea informal, con todos estos reclamos? No, porque no tienen intención de dialogar con nosotros. El único que tuvimos, por suerte, un momento de reunión y diálogo es con el director que tomó el cargo de la dirección hace una semana, el licenciado Juan Moreira. Y bueno, hasta el momento no nos da un aliento de que están pensando en mejorar la situación salarial de los profesionales, pero al momento de pedírselo por escrito, con algo concreto y dirigido a los representantes de los profesionales, que somos el sindicato, en ese momento no nos plantea algo concreto, ni de todo queda en el NI, entonces no tenemos todo... no podemos dar confianza a algo que viene desde noviembre, diciembre. El primero de marzo suspendimos una movilización y paro pensando, porque ya nos habían prometido, nos habían dicho que esto se iba a resolver, suspendimos un paro el primero. Entonces, esperando 14 días, el 13 de marzo, en asamblea, los profesionales decidieron retomar la medida. Entonces, los tiempos y los pasos de conversación los dimos. Y en este momento ya es como que no es creíble las propuestas que no están por escrito, firmadas y además en una mesa de negociación como corresponde, claro, en cualquier lugar. En este contexto, imagino que pensar en una discusión paritaria cuando ni siquiera se cubren las guardias está lejísimo, ¿no? Sí, es muy está lejos, pero vuelvo a repetir que es por falta de intención de convocar al diálogo por parte del Ejecutivo del Intendente Achával. Entonces, nosotros estamos siempre dispuestos y abiertos al diálogo, pero no vemos esa disposición. Y te digo que en esta situación de que haya o no haya paro y movilización, el hospital no tiene personal para cubrir las guardias y a veces tapan los agujeros con parches, trayendo, que es otra deslealtad con los trabajadores, trayendo un profesional que lo traen, le pagan esas 12 horas a 4 o 5 veces más que al resto de los profesionales que están cubriendo las guardias, y entonces también crean un clima de inconfort, de malestar, porque al que está trabajando y se queda, que todavía no renunció, cobra 4 o 5 veces menos que al que traen para tapar un agujero. Claro. Y no solucionan nada. Terrible. Marcelo, quedamos atentos aquí en la radio a cómo continúa este plan de lucha. Ojalá, esperemos que efectivamente el municipio tome dimensión de la gravedad de lo que está sucediendo en el hospital pediátrico, que supo ser uno de los hospitales de referencia para la salud pública de toda la zona noroeste del conurbano y que lamentablemente está pasando por esta situación ahora con sus profesionales. Te mandamos un abrazo y quedamos atentos. Gracias, Daniel, y gracias a los profesionales que son de muy buen nivel, de alto nivel, y que todavía están ahí soportando y aguantando, y la verdad que lo hacen por el bien de la comunidad. Sí. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.